Bueno, y hoy gran espacio en toda la prensa tiene la asamblea de AEBU de ayer. Nosotros conversamos hace muy poquitos días con Álvaro Legaspi, integrante de una corriente dentro de AEBU, de una lista de Coordinación para el Cambio. Coordinación por el Cambio, que no son la mayoría, y tuvimos en la previa todo lo que había que saber, ¿no? Incluyendo cuál era la propuesta que ellos llevaban a la asamblea, asamblea calificada de histórica, porque no se hacía una desde el 2008, aunque parezca de locos. Pero estamos en comunicación nuevamente con Álvaro Legaspi, porque queremos tener una visión desde este grupo de bancarios de qué fue lo que pasó en la asamblea, cómo vieron esta asamblea. Nos enteramos que habló poquísima gente, no hubo muchos oradores, cosa increíble, ¿no? Después de 18 años, que no tengas muchos oradores en una asamblea. Pero bueno, buen día Álvaro, ¿cómo andás? Bueno, buen día Ángeles, buen día Hernán, Marcelo, a toda la radio, a los oyentes también. Bueno, sí, se llevó a cabo la asamblea, más o menos como tú reseñabas en la introducción. Hay un resultado, hay cosas que pasaron que son objetivas y luego hay que hacer un análisis también de lo que sucedió, ¿verdad? Sí. A veces uno ni bien cuando terminan estas instancias tiene una percepción y luego con el correr de los días puede cambiar, ¿no? Porque esto es dinámico. Lo que pasó. Se fue a la asamblea en el Antel Arena. Primero no dejaron colgar los carteles porque la empresa no deja. Nosotros teníamos preparado carteles de 20 metros que por el tema del referéndum, por el tema del secretismo, pusimos afuera en la entrada contra viento y marea. Pero ya de entrada no fue una asamblea, como nosotros entendemos de ser la asamblea de trabajadores, con una guardia del PCNT importante también, más la de la empresa. También. ¿Cómo la de la empresa? La empresa delante de la arena, ¿no? Ajá. ¿Ellos tienen su guardia? Sí, como un espectáculo era, ¿no? Claro. Había puesto de refresco, claro. Arriba, fue donde se pudo hacer una concurrencia de 3.500, aproximadamente un 20 y algo por ciento de los habilitados para ser asambleístas, que eran 15.000, dividido en tercios de 4.700, banca oficial, banca privada, o sea, sector financiero privado y jubilados. No tenemos los números de cuáles fueron, pero también es importante para el análisis luego. Se llevó adelante la asamblea con una lista de oradores. Habló Marcelo Adala, hablaron dos de las ollas, se leyó un informe de la mayoría, aproximadamente 45 minutos, y luego lo complementó el consejero Andrade, que fue artífice de las negociaciones, con otra exposición de aproximadamente media hora. Luego leímos el informe de Lorena Arabeca y yo, leímos el informe de la coordinación y la moción, y luego se procedió a la lista de oradores, y cuando le tocaba a Matías Arruiz, el compañero que me acompañó a la radio, vino la moción de corte, cuando la única asambleísta que había hablado a favor de la moción nuestra fue Lorena Arabeca, que estaba en el lugar número 3, y a partir de ahí se pasó la votación, que fue de aproximadamente 7-3 a favor, fue una mayoría clara, ¿no? Pero también hubo un grupo importante de compañeros que no acompañaron, ¿no? Claro. Fue de 7-3, 75-25. Es difícil en ese escenario que uno no conoce tener los porcentajes, ¿no? Pero sí, creo que también fue claro que el triunfo, ¿no? Porque no dio ni para recuento ni para nada, pero también hay un grupo importante de compañeros que no acompañó la propuesta de esta gente, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es lo que pasó. ¿Se cortó la lista de oradores muy poco después de empezar? Sí, en el orador número 6, el número 7 era Matías Arbizu. Habló Di Domenico, que fue otro artífice de este producto, de esta negociación, y ahí vino la moción misteriosa, firmada por no sé quién, que ni siquiera tuvieron la dignidad de subir a argumentar a favor, argumentó Rafael Fernández en contra, y se pasó, primero se aprobó cortar la lista de oradores, y luego, como era previsible, ¿no? Una maniobrita de esa súper conocida, y también luego no se posibilitó la votación de una moción que era complementaria, porque es sobre una definición del PCNT, de crear una comisión de pro referéndum en AEU, no se pasó a consideración, a pesar de que la moción fue presentada en el Consejo Central, en el cual se presentaron las mociones, pero ya eso es anecdotario, ¿no? Sí, sí, sí. Y después algún cobarde, ¿no? Después siempre sube, agarra el micrófono y hace, llama al amor y contra el odio. Así fue como terminó. ¿En serio? La asamblea, el epílogo, sí, sí. ¿Eso después, sí, sí, después que se había cortado cuando, la claro, lista de oradores? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, por parte del secretario general de AEBO. Subió, agarró el micrófono porque estaba sentado ahí, ha puesto al amor contra el odio, la verdad que... Álvaro, buen día. ¿Y a qué, hacia quién apuntaba ese, te parece? Sí, hacia los que piensan distinto. Uh-huh. Confunde lo que es el odio con pensar distinto. Fuerte. Pero bueno, que brinda, que proclamaba el amor, así, en esos términos. Andate a las ollas a proclamar el amor y vas a ver cómo te va. Por eso. Sí. Claro, después en el Consejo Central comentan que si le dan un tiquiñazo va a denunciar a la policía. Así lo dijo en el Consejo Central. Y bueno. Por algo estaba montada la asamblea como estaba montada. Seguro. Claro, sí, incluso mirando desde lo simbólico también, ¿no? Que pesa tanto en estos tiempos. Nos pasaban alguna filmación en el previo al inicio de esas pantallas grandes que cuelgan del techo que uno está acostumbrado a ver en los estadios arena en los partidos de básquetbol, ese tipo de cosas, que estaban como creo que pasando un videoclip de la Internacional, una cosa así, ¿no? Sí, pasaron un videoclip también de AEU, ¿verdad? De movilizaciones, y lo dije antes de empezar la lectura del informe, ¿no? Que no había ni una sola imagen de la lucha de lo que fue la ocupación de mercados modelos del año 2017, ¿no? Claro. Pero bueno, ya cuando vimos cómo venía la mano y me tocó arrancar con el informe, bueno, hice una introducción también, ¿no? Recordando a algunos compañeros que ya no están con nosotros, que no estaban en el informe, pero yo como ya vi cómo venía la mano, claro. ya con Lorena tuvimos el tino de bueno incorporar alguna otra cosa en la lectura del informe, ¿no? Claro. Y en cuanto a los votos, no se planteó el conteo de votos, digamos, entendía no, que no, la no, mayoría fue clara, era clara, no, fue o clara, fue, ah. clara, fue clara, fue clara, claro, fue clara, claro. fue clara. Sí, no, claro. Fue clara la mayoría fue clara. Pero bueno, también hay que resaltar, ¿no? La gran cantidad de compañeros que jóvenes, ¿verdad? Que luego de terminar la asamblea vinieron a hablar con nosotros, ¿no? Y bueno, y un montón de compañeros que habían participado de las movilizaciones del año 2017 y que se habían, en cierta forma, retirado un poco de la militancia activa, bueno, vinieron, hay que seguir para adelante, vamos a tener que arrimarnos un poco, bueno, y la verdad que para nosotros eso fue reconfortante, ¿no? Porque, a ver, las derrotas son derrotas siempre, ¿no? Y no se pueden camuflar, ¿verdad? Porque uno a veces, aunque sabe que la situación es complicada, era una partida dificilísima, ¿verdad? Pero el saldo que queda es positivo, ¿no? A pesar de que no pudimos torcer una derrota, que no solo es esta derrota de hoy, sino las que van a venir, porque si yo soy patronal y veo el resultado de la asamblea y cómo se paró a Evo en la negociación, a ver, tienen que ser muy tontos para no seguir de largo, ¿no? Bien. Bueno. Ahora, ¿cómo quedaron los bancarios con esta resolución? Digo, porque lo primero que hoy escuchás cuando ves la información que hay publicada es AEBU aceptó aumentar la edad para jubilarse. Obvio. A 65 años. A 63. A 63. Conceptualmente AEBU aceptó extender la edad laboral. Conceptualmente AEBU aceptó un impuesto a los jubilados, ¿no? Ahí está. Sí. Ni más ni menos, ¿no? Y AEBU aceptó modificar la tasa de reemplazo, o sea, el cálculo jubilatorio. Pero además, más allá de la discusión, porque también es bastante engorroso entender la propuesta, pues es fundamental eso, ¿no? A la hora de confundir es fundamental, ¿no? Números que son tipo para economistas, muchas cosas en condicional, porque se plantea que si los números de la caja mejoran, bueno, no hay más impuestos. Pero la verdad que eso es nada. En condicional, en una resolución, es nada. Lo condicional es nada. Lo concreto es cero, ¿verdad? Sí. Lo único concreto que hay es el retroceso. y lo único concreto que hay, que hay cosas que son así, fue todo el proceso que se hizo, ¿verdad? Y cómo la herramienta sindical va a seguir, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad que luego de manejar estos en estos términos, con el secretismo, con la exclusión, con la falta de información, con un carácter de sesgo autoritario, ¿no? ¿Cómo queda? Porque mucha gente indignada, compañeros jóvenes fundamentalmente, ¿no? Sí, claro. Que ven, los jóvenes, a ver, hay muchos jóvenes que no se preocupan, pero hay jóvenes que sí se preocupan y hacen un análisis de qué les va a tocar, qué va a pasar en 10 años. ¿Darán los números o otra vez iremos al escenario cada 10, 15 años de tener que revisar y seguir retrocediendo? Sí, claro. ¿No? Es una incertidumbre que se crea, ¿no? Pero bueno, ahora, como eso, te decía, ¿no? Esto además se da en medio de todo lo que está el resto de los trabajadores con la sí, discusión, claro, sobre la ida a un plebiscito, ¿no? Sí, porque estamos embarcados, ¿verdad? Para que mantener la edad de 60 años, que la SAFAP eliminarla, que haya una renta mínima, ¿verdad? Una jubilación sí, equiparada al salario mínimo, y nosotros, un sindicato que está en el corazón del sistema capitalista, aceptamos y festejamos extender la edad, el impuesto y la tasa y la baja en la tasa de reemplazo. Festejamos. Sí, sí, aplaudieron. Sí. Aplaudieron, se abrazaban. Creo que hasta alguna lágrima se le puede haber caído a alguno de festejo. Bueno, estoy porque mirando. A veces cuando uno tiene que resolver algo que le duele, la verdad que no da ni para festejar, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Estaba mirando cuando dio la noticia de esto, la diaria, puso: la mayoría del sindicato valoró el esfuerzo compartido de las partes. Una minoría cuestionó que se acepte aumentar la edad jubilatoria mientras juntamos firmas para derogar la reforma antipopular. Bueno, por lo menos hicieron un aviso, pasaron. Está el aviso. Sí, a mí la verdad que me llamaron varios canales y todo, pero preferí no declarar porque no, viste, estas situaciones pueden llevar a otras situaciones. El único medio que le declaré fue a la 36, la verdad, porque veníamos dándole un seguimiento al tema, ¿no? Sí, sí. Pero preferí que esa, porque cuando uno opina sobre estas cosas, ¿viste? Si no opinó antes, ¿viste? Sí. Queda, ¿no? Exacto. Bueno, por supuesto que vamos a ir conversando de este tema, ¿no? Porque además sabemos que ustedes están comprometidos desde su grupo con todo lo que es este momento del movimiento popular, ¿no? De sí, marcha, claro, hacia claro, el plebiscito. Esto sigue. Eso sigue, exactamente. Esto es un mojón nada más, la lucha sí, de clases, y bueno, no es un tema de vida o muerte, sí era un tema importante, pero igual creemos nosotros que, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Que somos una corriente minoritaria, que en el sindicato global, ¿no? En la banca oficial y en el Banco República en particular, tenemos otra potencia, ¿no? Exacto. Pero también hubo compañeros del sistema privado que votaron en contra de eso, claro, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Como te digo, creo que con el correr de los días y con algunos otros elementos vamos a ir pudiendo analizar mejor esto, pero sí decirte que bueno, que esto sigue, vamos, hoy creo que el tema central para nosotros es juntar las firmas, ¿no? Exactamente. Ya sea con AEU, sin AEU, porque esa era una definición que ya teníamos además de es que antes, después esto va a caer encima sí, claro. Álvaro, porque cuando vos decías no a 65, no a 63, nos acordábamos lo de Francia hace poquito, claro, cuando no, le subieron pasamos de 63 a 65. Claro, la ley express son los 63. Claro. 65 es cuando se pasa al régimen general, ¿verdad? Seguro. Que, bueno, se va a pasar al régimen general. Así que, en cierta forma se está convalidando lo que criticamos, ¿no? Pero lo importante, me parece, para esta conducción era, bueno, cerrar esto, que la verdad que le hacía ruido, porque si no ni se enojarían, ¿no? Le hubieran dejado hablar, le hubieran facilitado, ¿no? Le hubieran hecho todo en otro contexto y quedaban mucho mejor parados. Pero bueno, la arrogancia a veces, ¿no? El autoritarismo, ¿verdad? Que yo creo que las personas autoritarias no se limitan a ser autoritarios en el ámbito sindical, deben ser autoritarios en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Familiar, vecinal, en todo. Pero bueno, yo la verdad que les deseo lo mejor, que les vaya como les tenga que ir, ¿viste? Sí. Muy bien. Un abrazo, Álvaro, y saludos. La verdad que duelen estas cosas, ¿viste? Duele sí, por, claro, por la pérdida, ¿no? Pero ustedes dejaron marcado allí. Lo importante es que... Porque después, viste que además va muy rápido todo esto. Y en poco tiempo se va a ver mucho más cuál fue el planteo de ustedes allí, la pertinencia del planteo de ustedes. Seguimos conversando. Exacto. Dale, un abrazo, Ángeles, Marcelo, Hernán, y muchas gracias, como siempre, por... Abrazo, Álvaro, hasta pronto. Hasta luego.